Boletín informativo 27. Fiestas patrias refuerzan medidas para un 18 seguro. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. Este es el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 9 al 13 de septiembre de 2024. Fiestas patrias, se activa el plan de seguridad Unidos por un 18 seguro. Fiscalizaciones enramadas, controles en rutas y refuerzos en pasos fronterizos son las medidas adoptadas en el marco de las fiestas patrias durante la reunión interinstitucional de carabineros, la PDI, la Armada y diversas secretarías regionales ministeriales. El plan de seguridad Unidos por un 18 seguro considera fiscalizaciones hasta el 22 de septiembre en distintos puntos de la región, como también inspección a los locales de las ramadas, con el objetivo de reforzar las medidas de autocuidado y las normas de higiene y la seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Las autoridades también hicieron un llamado a revisar la vigencia de cédulas y pasaportes, especialmente para quienes planean viajar fuera del país. Nuevas obras de riego fueron entregadas en Azapa y Yuta. Con una inversión de 209 millones de pesos, nuevos estanques de regulación corta y obras de revestimiento de canales fueron inauguradas por la Comisión Nacional de Riego CNR en convenio con el gobierno regional de Arica y Parinacota. Estas obras beneficiarán al Valle de Azapa y Yuta. Estos dos proyectos nos ayudarán a mejorar nuestro canal y con ello condiciones en que realizamos el regadío, haciéndolo mejor y más eficiente, mejorando también toda nuestra producción. Así es que estamos muy contentos y agradecidos, señaló la representante de la comunidad de Aguas Canal Visconti, Gladys Humire. CORE aprueba proyectos en beneficio a Junji y a las mujeres. Durante la 17ª sesión ordinaria presidida por el gobernador regional Jorge Díaz, el Consejo Regional de Arica y Parinacota aprobó dos importantes proyectos de financiamiento. El primero es el proyecto de la Junji titulado Adquisición de Material de Enseñanza para Jardines Infantiles con un monto de 310.491.000 pesos. El segundo proyecto relacionado con la adquisición de equipamiento para el ex Centro de la Mujer dependiente de Cernamec contará con un financiamiento de 66.810.000 pesos. El proyecto que involucra Junji busca la implementación de elementos didácticos adecuados para favorecer el aprendizaje de calidad de los hábitos sensoriales e interculturales que se imparte en 23 establecimientos dependientes de la institución en que son atendidos 3.565 niños. En tanto, el segundo proyecto apunta a lo esencial que es la erradicación de la violencia de género, problema urgente que refleja la grave desigualdad y transgresión de los derechos humanos, por lo que se apunta a la adquisición del equipamiento de un inmueble que posee Cernamec desde hace dos décadas, esto con el fin de brindar un ambiente de privacidad, seguridad y confort para las usuarias. Seremi de Gobierno garantiza lugares para actividades comunitarias. El sello Espacio para las Organizaciones Sociales, impulsado por la División de Organizaciones Sociales 2 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, entrega a instituciones públicas o privadas un espacio para que la comunidad pueda desarrollar actividades que fomenten la participación ciudadana. En ese contexto, la Secretaría General de Gobierno de Arica y Parinacota hizo entrega de tres sellos a la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, a la Junta de Vecinos número 78 Chinchorro Oriente 1 y a la Municipalidad de Camarones. De esta forma, las organizaciones sociales del sector centro de Arica podrán solicitar el uso del Salón CRIPAC. Seremi de Gobierno garantiza lugares para actividades comunitarias. El sello Espacio para las Organizaciones Sociales, impulsado por la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, entrega a instituciones públicas o privadas un espacio para que la comunidad pueda desarrollar actividades que fomenten la participación ciudadana. En ese contexto, la Secretaría General de Gobierno de Arica y Parinacota hizo entrega de tres sellos a la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, a la Junta de Vecinos número 78 Chinchorro Oriente 1 y a la Municipalidad de Camarones. De esta forma, las organizaciones sociales del sector centro de Arica podrán solicitar el uso del Salón CRIPAC en la zona norte de la capital regional, la sede de la Junta Vecinal número 78, y en la comuna de Camarones podrán solicitar el espacio cultural Chinchorro, ubicado en la localidad de Cuya. Establecimientos educacionales participaron en el Campeonato Regional de Cueca 2024. El Campeonato Regional de Cueca, liderado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, se llevó adelante en la explanada de la Catedral San Marcos de Arica y contó con la participación de establecimientos educacionales: Escuela Gabriela Mistral, Escuela Jorge Alessandrini Rodríguez, Liceo Octavio Palma Pérez, Colegio Cardenal Antonio Zamoré y Liceo Domingo Santa María. Las seis parejas participantes compitieron en tres categorías: enseñanza básica Cueca Nortina y Cueca Central, y la enseñanza media Cueca Central. Las escuelas Gabriela Mistral y Jorge Alessandrini Rodríguez obtuvieron el primer lugar en la enseñanza básica, mientras que el Liceo Octavio Palma Pérez ganó la categoría de enseñanza media. Para informaciones, podcast y más en radioaini.cl y todas nuestras redes sociales.